Buenas tardes. En esta ocasión nos encontramos en las instalaciones de la Escuela Normal Superior Profesor José E. Medrano, con la finalidad de conversar con dos maestros en formación y cuestionarlos para investigar qué tan informados están con respecto a los problemas más frecuentes que hoy aquejan a los alumnos y profesores. ¿Cuáles son las principales problemáticas que hoy están presentes en las aulas? Para contestar a esta pregunta, se encuentra el profesor en formación, Horacio Calderón. A mí me preocupa que el espacio en las aulas es muy reducido. Hay muchos chicos y muy poco espacio. También los bancos son incómodos. Los pizarrones no se ven, la luz es escasa y las aulas son frías en invierno y calurosas en verano. Además, nosotros como docentes debemos entender a los otros, establecer vínculos, conocer a nuestros alumnos. Y solo lo podemos lograr con una enseñanza de excelencia. Esto a base de salones con solo 15 alumnos, lo cual es imposible en nuestros tiempos. ¿Cómo ven a los docentes en relación a los problemas de conducta que presentan los alumnos? Según el maestro en formación, Adolfo Antillón Domínguez. Los docentes se ven atacados, se sienten agotados y en general no son respetados. Todo es un caos, nadie entiende al otro, lo único que sirve es gritar, cuando en realidad el adulto es el que debe guiar la situación sin ser autoritario. La docencia, la transmisión del conocimiento es una profesión muy compleja. ¿Y cómo ven a los alumnos en relación a estas problemáticas? La educación básica en nuestro país es un gran problema. Debe ser revisada, ampliada, profundizada. Esto dado que el gran número de niños en corto plazo aumentará y la matrícula será mayor. Esto afectará a los recursos económicos de todas las familias. Damos por concluida esta entrevista. Así pues, vemos que los estudiantes de esta institución conocen sobre los temas relevantes como los desarrollados anteriormente. Los esperamos en otra emisión. Gracias. Agradecen su atención Marisol Cruz García y Aurora Portilla Hernandarias.